recuerdo hoy tal como hice ayer, tal como hago cada día. Adicto a ese sabor que ya me abandonó, pero que aún siento todavía. Una caricia.